Editor, y esto es Una Merienda de Negros, el programa que todos los martes de 9 a 11 podrás escuchar aquí en el 105 de tu FM, a la izquierda de en el control, Iván el Terrible y Merced la Dulce, presentándote el programa ahora. Y recuerda que este es un programa en contra de las limpiezas étnicas, contra el racismo, la intolerancia, contra el capitalismo, por la justicia social y la libertad, por todo lo público, por la solución democrática de todo conflicto. Bien, y aquí vas a poder escuchar la música creativa negroamericana, la música de jazz. Y vamos a empezar hoy el programa con una formación, la Mahavishnu Orquesta. Formación que fue bastante fiel. John McLaughlin en la guitarra eléctrica de 6 y de 12 cuerdas, en alguna ocasión la guitarra acústica. Jerry Goodman en el violín, tanto eléctrico como acústico. Jan Hammer en el piano eléctrico Fender Rhodes o el piano acústico, también el sintetizador. Rick Laird en el bajo eléctrico y Billy Cobham en la batería. Que nos vamos a escuchar en su primer álbum, que grabaron en 14 de agosto de 1971, y vamos a escucharlos en Meeting of the Spirits. vamos a escuchar ahora su segundo disco, que tuvo lugar un año después. Yo creo que estos dos discos son los más importantes de su historia. Y decía que fue una formación durante bastante tiempo muy fija, excepto ya después al final con la entrada de Jean-Luc Ponty. Pero también es quizá esta su mejor época. Bien, pues un año después, es decir, que el 6 y el 10 de agosto de 1972 grabaron Birds of Fire. Es el título del álbum y el título del tema que vamos a escuchar. Thank you. Bien, y vamos ahora con otra formación de las que fueron saliendo del grupo de jazz rock de Miles Davis, que es el Weather Report. Esta formación ya no es tan fiel como la anterior, ya ahí hubo más variaciones, pero la base, la formación tuvo lugar con el pianista, piano eléctrico y piano, Joe Schaffenhull, con el saxofón soprano y tenor Wayne Shorter y el contrabajista y bajo eléctrico Miroslav Vitus. Alfonso Musón fue incorporado en la batería y en la voz, Ayrton Moreira en la percusión y, bueno, participaciones en alguna ocasión de Don Alias en la percusión también y Bárbara Burto. Primero que enseguida marchó fue Alfonso Musón, que fue sustituido por Eric Grabat, y tardó un poco más, hasta el 74-75, en que Miroslav Vitus y que salió del grupo y fue en principio sustituido por Alfonso Johnson, y ya a partir del 75-76 Jaco Pastorius. Bien, vamos a escuchar el primer disco que grabaron en 1971, el 22 de febrero de 1971, un tema compuesto por Wayne Shorter y Joe Schaffenhull que titulaba Milky Way. Y ahora Vamos a escuchar al contrabajista William Parker con su orquesta en una, bueno, la orquesta se llama, aunque tiene varias formaciones y cada una tiene su nombre, esta que vamos a escuchar es una orquesta un poco amplia y es la Little Way Creative Music Orchestra. Los vamos a escuchar en un homenaje que hicieron o que hizo más bien William Parker, porque fue el que compuso la música, pero todos contribuyeron a hacer un homenaje al contrabajista Percy Heath. Bien, los músicos que estaban aquí en esta ocasión, pues eran los saxofonistas tenores Xavier Martin, Darryl Foster, los saxos altos Rob Brown, Charles Waters, el saxo barítono Dave Sewelson, los trompetistas Roy Campbell, Matt Lavelle, Lewis Barnes, los trombonistas Steve Swell, Alex Lodico y Masahiko Kono, la tuba de Dave Hofstra, en la batería Andrew Baker y bueno, pues dirigiendo esto, componiendo y en el contrabajo William Parker. Bien, pues de esta amplísima obra que es este For Percy Heath, vamos a escuchar la parte 1. Bien, y solo quedaba por precisar que esta grabación tuvo lugar en directo el 22 de mayo del 2005 en el Festival Internacional de Música Actual de Victoriaville en Canadá. Poco antes había. Fue cuando murió Percy Heath, concretamente el 28 de abril del 2005. Bien, vamos ahora a escuchar a Anthony Braxton en una grabación que tuvo lugar el día 10 de abril de 1968. Con Anthony Braxton, que estaba en el saxo alto, soprano, clarinetes, flauta, etc. Estaba Leroy Jenkins en el violín, en la viola, armónica. Leo Smith en la trompeta, xilófonos. Mujal Richard Abrams en el piano, en el cello y en el clarinete alto, que no va a ser el caso, no lo vamos a escuchar aquí. Vamos a escuchar una obra de Anthony Braxton, pero el título, como suelen ser gráficos, pues es casi imposible el reproducir. Bueno, pues es una M488, etcétera. Bueno, pues es lo que vamos a escuchar ahora. Thank you. Miles Davis graba On the Corner en 1972. Concretamente era el tema que vamos a escuchar el 1 de junio. Una amplia formación y como en este periodo de Miles Davis hay fuerte percusión, que es quizá lo que más contrasta con sus acólitos de escuchamos Mahavishnu, Weather Report y otros que hubo. Miles Davis emplea mucha percusión y además bastante compleja. Bien, pues vamos a escuchar Miles Davis en la trompeta y componiendo el tema que vamos a escuchar. Dave Liebman en el saxo soprano. John McLaughlin en la guitarra. Herbie Hancock en el, bueno, y también Chick Corea en el Fender Rhodes. Y Herbie Hancock sintetizador. Harold Ivory Williams en el órgano y sintetizador, Michelle Henderson en el bajo, Colin Walco en sitar eléctrica, Billy Hart, Jade Jonette, Al Foster en la batería y Badal Roy en la tabla. Bien, pues todos ellos interpretando On the Corner, que lo une, es una especie como de popurrí con New York Girl, Thinking of One Thing y Vote for Miles. Bien, pues ya vamos a escuchar On the Corner. Thank you. Thank you. Thank you. Y vamos a escuchar ahora a John Coltrane. John Coltrane en 1963 en directo en el Festival de Newport, el 7 de julio de 1963. Con McCoy Tyner en el piano, Jimmy Garrison en el contrabajo y Roy Haynes en la batería. Y el tema, un tema de Kirstein, I Want to Talk About You. Bien, y vamos ahora a buscar a el saxofonista a tenor Albert Ayler. Y lo vamos a buscar en el Billy's Vanguard, el 18 de diciembre de 1966. Con él está su hermano en la trompeta, Don Ayler, Michel Sanson en el violín, Bill Fowell y Henry Grings en los contrabajos y Beaver Harris en la batería, con un tema del propio Albert Ayler que titula Through His Marching In. Thank you. Thank you. Bien, y ahora vamos con dos contrabajistas que grabaron un álbum en 1971, concretamente el 15 de febrero. Los contrabajistas eran Dave Holland, que está en el contrabajo y en el cello, y Barry Fields en el contrabajo. Vamos a escuchar un tema que compuso Barry Fields, que se titula Beans. Y hablando de contrabajistas, pues vamos ahora con Charlie Haden. Charlie Haden en 1989, durante el Festival Internacional de Jazz de Montreal, tuvo 8 días para invitar a distintos miembros. Y él, pues, siempre era el comodín. El 7 de julio de ese año, de 1989, los invitados fueron el pianista Paul Bley y el batería Paul Motian. Y los vamos a escuchar con un tema que compuso Charlie Haden. El único que interpretaron los demás eran de Orne Coleman, de Carla Bley, de Paul Bley, y bien, pues vamos a escuchar este de Charlie Haden, New Beginning. Bien, y ahora vamos con el saxofonista alto Benny Carter. En compañía de Oscar Peterson en el piano, Barney Kessel en la guitarra, Ray Brown en el contrabajo y Buddy Rich en la batería. Going with the wind. Thank you. Y vamos a seguir un poco más con Benny Carter. Benny Carter y Oscar Peterson en el piano. Barney Kessel va a estar en la guitarra, Ray Brown en el contrabajo, pero Buddy Rich va a ser sustituido por J.C. Herr. Y los vamos a escuchar en Pick Yourself Up. Y esto fue una media todos los martes de 9 a 11. Podrás escuchar aquí en el 105 de QFM a la izquierda. En el control iban el terrible y Mercedes Adunce presentándote el programa Horas. Recuerda que este es un programa en contra de las limpiezas étnicas, contra el racismo, la intolerancia, contra el capitalismo, por la justicia social y la libertad, por todo lo público, por la solución democrática de todo el conflicto. Y recuerda que este es un programa que vas a poder escuchar la música creativa y americana, la música de jazz.